Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos y bienvenidos. Ya estamos listos para compartir con ustedes una nueva edición de este programa. Mi nombre es Cecilia. Y el mío Jorge. Y estamos con ustedes para compartir una nueva edición de Jóvenes Palante. El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial y pues vamos a tener mucha música y es que precisamente vamos a hablar de ese tema. Así es, en este programa disfrutaremos de la buena música. Y sin mayores preámbulos les dejamos con la primera canción. El tema se llama Estoy aquí, de Alfareros. La gente cuando Cristo estuvo aquí no le entendía, lo crucificaron aun viendo el bien que hacía. Me pregunto qué hubiera hecho si estuviera yo con él, lo traicionaría o sufriría como él. Hoy veo yo seguimos ¡Palante! Hermana, ¿usted podría hacer la segunda lectura? Ay, mijo, yo tengo una migraña y dejé los lentes en la casa. Estoy aquí. Hermano, necesitamos su camioneta para cargar una silla a las 11 de la mañana en la parroquia. Bueno, la camioneta no tiene lo alante, el CD está dañado. Estoy aquí para servirle a él, estoy aquí para ayudarle a él. Y yo no voy a negarme, y yo no voy a marcharme. Muchachones, miren, el ensayo del coro es mañana a las 8 de la noche. ¿Y tú no puedes poner eso otra hora porque yo tengo que ver la novela? Estoy aquí para servirle a él. A todos los jóvenes de la parroquia queremos invitarle para este fin de semana a un retiro de crecimiento espiritual. Ay, pero ya yo tengo la taquilla del concierto de Ricky Martin. Estoy aquí para servirle a él, estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. Jóvenes Palante. y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Parlante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Ahí teníamos la canción Estoy Aquí del grupo dominicano Alfareros. Y justamente este grupo Alfareros nos recordaba pues en su canción esa disposición que hay que tener para servir a Dios, ¿no? En los diferentes ámbitos, ya sea como catequista, como agente de pastoral, como un laico más comprometido en alguna labor de la parroquia. Y otro de los servicios que uno presta en la parroquia, en su comunidad, es la música, ¿no? Pues sí, sabemos por experiencia que la música tiene un origen sobrenatural, por los mismos efectos que esta puede producir en las personas. La música habla directamente al corazón, y para bien o para mal, influye fuertemente en la condición espiritual de quienes la puedan escuchar. La música es un instrumento muy poderoso para transmitir mensajes, y como decía Cecilia, muchas veces es utilizado para mal, para transmitir mensajes que contienen antivalores. A continuación, vamos a escuchar una serie de canciones de las cuales estaremos comentando posteriormente. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche. Bien, estamos escuchando Te Necesito de Amaral y Beto Cuevas. Y creo que el mensaje es obvio, ¿no? Hace una alusión e inclusive una invocación a un ángel negro, ¿no? Y todos sabemos o tenemos entendido pues quién es realmente el ángel negro, ¿no? Entonces, pues en esta canción que muchos de nosotros habremos escuchado, la habremos disfrutado por la por el ritmo, por la música misma, pero en sí a lo mejor ni siquiera nos hemos percatado en el mensaje que viene dando, ¿no? Entonces, esta es una de las canciones, por supuesto, que no recomendamos. Estábamos escuchando a la agrupación Maná con Mariposa Traicionera, una canción que ha sido y es muy escuchada. ¿Cómo es posible que en este mundo en el que venimos luchando por los derechos humanos y muy en especial por los derechos femeninos o por la igualdad de los derechos femeninos, se deje escuchar esta canción con un mensaje que denigra y ofende la dignidad de la mujer? te olvidé. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duela donde más te lastimen. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Bueno, estamos escuchando la canción Ojalá que te mueras de los hermanos de Aipen. Y bueno, el título lo dice todo, ¿no? Es el sentimiento negativo de una persona deseando el mal de alguien más. Escuchamos en la canción, ojalá que te mueras, que se cierren las puertas del cielo y que tu alma se vaya al infierno. O sea, es una alusión totalmente negativa hacia alguien más, hacia un prójimo. El desear que una persona o que el llanto de una persona sea eterno en el infierno es algo realmente muy serio, ¿no? Ni siquiera, pues, yo sé que muchos jóvenes a lo mejor ni siquiera han reparado en lo que dice esta canción, pero el mensaje es muy claro y pues es otra de las canciones que definitivamente no recomendamos. Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez. Que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me... Estábamos escuchando la canción Rebelde de la agrupación RBD. En esta canción nos hace ver a la rebeldía como una actitud natural en los jóvenes. Nos hace pensar que es parte de una actitud juvenil, que debemos tomarlo como algo normal, como algo natural. También hace alusión a lo que es el caso de la desobediencia a los padres, al libertinaje, al descuido de los estudios, en fin. Muy bien, pero no todo es malo en este programa. Así que después de la historia que hemos preparado, al igual que hemos escuchado canciones con un mensaje negativo, vamos también a proponer canciones que no son cristianas, pero que sí tienen un mensaje positivo. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Parlante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Mi hijo ha cambiado demasiado. Él deja todo por escuchar esas canciones modernas, que no dan un buen mensaje. Estoy muy preocupada, no sé qué hacer. A veces quisiera prohibirle que deje de escuchar esas cosas. ¡Ya voy! Hola Rosa, ¿cómo estás? Pasaba por aquí y decidí venir a visitarte. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto! Ya que últimamente he tenido algunos problemas con mi hijo y quisiera que alguien me ayude. ¿Con tu hijo? ¿Y sobre qué? ¿Qué pasa? Tú sabes que puedes confiar en mí. ¿Acaso tienes alguna situación grave con el pequeño Luis? En realidad mi hijo me tiene muy preocupada, porque ha dejado de un lado sus estudios para hacer cosas negativas, escuchando perturbadoras canciones que lo han vuelto un rebelde a él y a su hermana. Quisiera que me aconsejes algo para ayudarlo a salir de esa situación. Mira, yo creo que lo mejor es dialogar con Luis y ganarse la confianza y así aconsejarle de buena manera. Hola a todos. Ahora mismo me voy a este lugar porque quiero divertirme con mis amigos, ¿ok? Ya vengo, vieja. Luis, ven, quisiera hablar contigo un momento, si me lo permites. Ya, tía, ¿ahorita? Ya pues, pero que sea rápido, ¿eh? Porque mis amigos me están esperando. Bueno, quisiera conversar de cómo te estás portando últimamente. ¿Yo? Bien, pues, como siempre. Miente, tía, miente. El Lucho todos los días pone su música a todo volumen y no hace caso a mamá. ¡Oy, cállate, oy! Nadie está hablando contigo, ¿ya? Te voy a meter un combo, ya vas a ver. ¿Ya ves, tía? ¡Mamá! Ay, Luchito, Luchito, no tienes por qué decirle así a tu hermanita. Las malas acciones no nos llevan por el buen camino, pero siempre estamos a tiempo de cambiar. Quisiera que reflexiones un poco de lo que te está pasando últimamente. Yo sé que a veces la vida no es fácil, pero todo se puede lograr con la ayuda de Dios, porque Él nos quiere y también quiere que seamos buenas personas. Pucha, tía, lo que pasa es que en realidad me he dejado llevar por las cosas negativas. Es cierto que descuidé mis estudios y me he portado mal en la casa. Desearía que nunca hubiera hecho lo que hice. Espero que mi mamá, mi hermana y mi viejo me perdonen por todas las cosas malas. Cuando nos arrepentimos, Dios siempre nos perdona y nos da otra oportunidad para enmendar lo que hicimos. Ya, tía. De ahora en adelante, quiero ser otro. Y mucho mejor de lo que antes fui. Es que esas canciones que escucho me distraen y me dejé llevar. Pero eso ya no importa. Quiero ser mejor que antes. Quédate con nosotros. Con Cristo seguimos ¡pa'lante! ¿Cómo pedirte perdón si yo no sé perdonar? Si yo toco mi guitarra porque no encuentro palabras. ¿Cómo alabarte, Señor, si mi miedo puede más? Si comparto mis problemas pero nunca doy respuestas. ¿Cómo pedirte perdón si no soy yo mismo ni en mi hogar? ¿Cómo alabarte, Señor, si tú eres testigo de mi obrar? Yo no sé ni cuándo comencé a fallar. Solo sé que aquel nunca fui yo. Jóvenes para ni siquiera los que me aman. ¿Cómo alabarte, Señor, si mi enojo puede más? Si la ira sé que ofenda hasta quienes me rodean. ¿Cómo pedirte perdón si no soy yo mismo ni en mi hogar? ¿Cómo alabarte, Señor, si tú eres testigo de mi hogar? Yo no sé ni cuándo comencé a fallar. Solo sé que aquel nunca fui yo. ¿Cómo pedirte perdón si no soy yo mismo ni en mi hogar? ¿Cómo alabarte, Señor, si tú eres testigo de mi obrar? Yo no sé ni cuándo comencé a fallar. Solo sé que aquel nunca fui yo. Thank you. carismática católica Chachapoyas. Continuamos con el programa Jóvenes Palante y como ya habíamos anunciado en el bloque anterior, no todo en este programa va a ser malo y pues a continuación tenemos una serie de canciones que, como dijimos, no necesariamente son cristianas o hablan de Dios, pero que en sí dan un mensaje positivo. Canción de Julieta Venegas, Lento. Bueno, el mensaje que podemos sacar de esta canción es que en este tiempo en el que quizás nos exige ir a un ritmo demasiado rápido, es bueno también pedir un poco de tiempo, ir lento con algunos pasos. En el caso de los enamorados, en el caso del amor, es bueno ir poquito a poco, pasito a paso para poder llegar lejos. Yo. Esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Yeah, yeah. Oh, oh. Gringo loco y flaco. Esta va para ti, mi amor. DJ, tírate la pista. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Quiero que sepas tú que yo te quiero tanto como no te puedes imaginar. Que el mundo también sepa que te amo, que para mí tú eres la única. Esta canción va dedicada para mi esposa, la más bonita, la más hermosa. Estamos escuchando la canción de Dizzy Reto, Esposa Mía. Y bueno, es una canción que tiene un ritmo actual, muy moderno, como es el reggaetón. Y toda la canción está enfocada al agradecimiento especial al ser que una persona ha escogido para acompañarlo toda su vida, como es su esposa. ¿Cómo no te lo imaginas? Bueno, esta canción de Pedro Suárez Vértiz, Cuando pienses en volver. Esta canción, más que todo, el mensaje va para las personas que se encuentran fuera de su país, fuera de su ciudad, de su lugar de origen, ¿no? Es una canción que nos alienta, que nos da ánimos a seguir adelante, a trabajar, a luchar por las personas que queremos y por nuestros ideales. Bendito el lugar

Jóvenes Palante. Palabras, porque vos sos mi esperanza, porque tu amor me acompaña. Cantaré, porque vos sos esa calma que da música a mi alma. Cantaré, porque estás tan dentro mío, que lo quiera o no. Estamos de vuelta con el programa. Le recordamos que el programa el día de hoy trata sobre la música, la importancia de la música. Bueno, si hablamos de la importancia de la música, es necesario conocer cuál es el propósito de esta. Pues Dios creó a la música con un solo propósito, el ser el lenguaje del amor. La música conduce y transmite admiración, ternura y comunión con la persona amada. La música está presente en las visiones del cielo porque es el lenguaje del amor. Y pues al referirnos a la música cristiana, esta por ser de carácter espiritual, su propósito es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. En cierto sentido, podemos decir que la música cristiana es sacramental, ya que quien la escucha en su corazón puede recibir con ella la gracia y la unción de Dios. Como decíamos al iniciar el programa, la música es un arma espiritual poderosa. En manos del enemigo se convierte en un instrumento de perdición y de ruina. Por ejemplo, los frutos de la música satánica son la inmoralidad sexual, la violencia, la rebeldía, inclusive hay música satánica que induce al suicidio. Y pues hay personas que entregan su alma a Satanás en los conciertos de esta música. El poder de Satanás respalda la música satánica, y aún la música mundana para la condenación y el pecado. Y sobre esto pues ya hemos escuchado algunas canciones. Y muy por el contrario, la música de Dios tiene un poder santo infinitamente mayor. El poder de Dios respalda la música cristiana y este poder supera por mucho el poder de Satanás. Por lo tanto, nuestra música tiene más poder que la satánica o la mundana, porque el Dios de los ejércitos la utiliza como arma del amor para santificación y salvación. La aclamación y la música para Dios tiene un gran poder espiritual. Es un arma en las manos del Señor para derrumbar las murallas del corazón y conquistarlos con su amor. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Ya tenemos aquí a nuestra amiga María Cecilia. Ella nos trae los últimos acontecimientos internacionales, nacionales y locales. Adelante, María Cecilia. Gracias, Jorge. Bien, empecemos por las noticias internacionales. Junio será mes de las vocaciones religiosas y sacerdotales en Uruguay. El Departamento de Vocaciones y Ministerios de la Conferencia Episcopal de Uruguay, Monseñor Heriberto Bodeant, anunció que la Iglesia en el país dedicará el mes de junio a la oración y al trabajo intenso por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Junio será un mes para intensificar la oración, ya sea en forma personal o comunitaria, por las vocaciones que necesita la Iglesia en el Uruguay, sin olvidar que los católicos uruguayos también están llamados a ser testigos del Señor resucitado más allá de nuestras fronteras. Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos especialmente en estos 30 días. Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna. Tener en casa o en el trabajo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos ayuda a recordar su amor y a imitarlo en este mes de junio y durante todo el año. Por otro lado, en el ámbito nacional, el decano del Colegio Médico del Perú asegura que el aborto defiende la vida. El decano del Colegio Médico del Perú, Julio Castro, acusó a la Iglesia Católica de presionar al gobierno para que se vulneren los derechos de las personas en el tema del aborto y en insólitas declaraciones consideró que este procedimiento defiende la vida y no implica la muerte de un niño porque el concebido solo es un producto fetal. Además añadió que la Iglesia cumple un rol moral de sus feligreses, pero hay que diferenciar que nuestro país es una república, un Estado laico y el Estado nos convoca a todas las personas, hombres y mujeres, y el Estado no representa en forma particular a ninguna de ellas. Nos trasladamos hasta Ica, donde inicia la reconstrucción de templos destruidos por terremoto en 2007. El responsable de comunicaciones de la diócesis de Ica, el padre Edmundo Hernández Aparcana, informó que se ha iniciado la reconstrucción de los templos destruidos por el terremoto del 15 de agosto de 2007. En declaraciones a la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana, el sacerdote recordó que muchos de los templos son monumentos históricos, por lo cual su reconstrucción se realizará con mayor rapidez. Y se siguen sumando aportes económicos para la reconstrucción de la Catedral de Chachapoyas. En conferencia de prensa realizada en el Obispado de Chachapoyas se informó sobre lo recaudado en la Radio Teletón del sábado 31 de mayo y otros aportes importantes que se han venido haciendo efectivos en los últimos días. Monseñor Emiliano Antonio Cisneros Martínez, presidente del Comité Pro Reconstrucción Basílica Catedral de Chachapoyas, dio a conocer que se ha recaudado como dinero efectivo alrededor de 20.000 soles. Aún se espera el apoyo de toda la colectividad, sobre todo porque se está preparando para el próximo 4 de julio otro festival gastronómico con apoyo de las instituciones públicas. Es ha sido todo por hoy y nos reencontramos la próxima semana en Agenda Católica. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Parlante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebús. ¡Viva! Bien, amigos, lamentablemente el día de hoy ya no podremos contar con la presencia del maestro Jebús. Así que no nos queda más que contarles nosotros mismos los chistes. Así que prepárense. Momento, porque yo ya estoy aquí con ustedes. Disculpen la tardanza. Yo sé que la gente no se puede quedar así. Me están esperando, así es que ya estoy aquí. Maestro Jebús, pensamos que ya no venía. Yo preparé mis chistes. Esto era solamente para ver su reacción. Muy bien, maestro. Entonces le damos la bienvenida. Adelante usted. Muy bien. Les voy a contar tres de mis mejores chistes que les he preparado para esta semana. Y el primero dice así. Number one. Llega una mujer a confesarse y le dice al padrecito. Padrecito. Verse en el espejo y decir, soy bella, ¿es pecado? No, hija mía, dice el padrecito. Eso es ser corto de vista. Muchas gracias, querido público, muchas gracias. Aquí les tengo. Tengo otro de mis mejores chistes. Seguimos con las confesiones. Atención, padrecito amado. Una niña súper pecosa se va a confesar y el padrecito le dice: ¿Pecas, hija? Sí, padre, hasta en la espalda. Muy bien, continuemos entonces. Aquí tengo otro chiste que les he preparado. Este es un poquito larguito, así que me sabrán comprender. Un niño huérfano está llorando en la puerta de una iglesia. Sale el cura y le pregunta, hijo mío, ¿por qué lloras? El chiquito le dice, es que acabo de perder un sol que tenía en mi bolsillo. Ya no llores, hijito, ya no llores, le dice el cura. Te voy a regalar yo un solcito. Y le da un sol. El niño coge el sol, lo mete a su bolsillo y sigue llorando. ¿Y ahora por qué lloras?, le dice el cura. Y el niño responde, padrecito, si no hubiera perdido mi sol, ahora tendría dos. A pedido del público que me está acompañando este día. El siguiente chiste dice así. Number four. Atropellan a un hombre y este no sobrevive. Al llegar al cielo se encuentra con Dios y como era muy curioso le pregunta. Dios, ¿para ti qué equivale un segundo? Y Dios le responde. Para mí un segundo es igual a un millón de años. Dios, ¿y para ti qué equivale un centavo? Y Dios le responde, para mí un centavo es un millón de pesos. Entonces el hombre le dice, Dios, ¿me prestas un centavo? Y Dios le contesta, espérame un segundo. Bueno, maestro Jebús, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana y pues gracias por demostrarnos que no es rencoroso usted y ha regresado pues aquí a este humilde programa. Está bien, pero no se crean nomás. Muy bien, maestro, muchas gracias. Seguimos con el programa. nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Últimamente sufro un raro mal que me ataca con cierta frecuencia. Es como una resaca espiritual, todo un desafío para la ciencia. De pronto todo empieza a ir de mal y una voz dentro se regodea. Todo lo que has hecho no tiene vigencia, seguir adelante ya no vale la pena. Salgo a la calle para respirar, pero solo me encuentro con rejas. Los delincuentes salen a pasear, los honestos viven hoy tras ellas. Veo a los lobos cambiar de disfraz, mientras mis pastores se pelean. Ahora un servidor te pide con urgencia que en tus oraciones me tomes en cuenta. Y que ahora tú me digas que todavía se puede esto cambiar, que todavía la podemos luchar, que todavía se puede abrir el corazón y respirar. Oh, oh, oh. Que todavía tú y yo estamos de pie, que todavía en el mundo queda fe, que todavía nos queda. Chachapoyas. Salgo a las calles buscando pescar contra el viento y contra la marea. Dejo hasta el alma en cada recital, mas son pocos los que se interesan. Mientras mi barca está por naufragar, los piratas siempre nos rodean. Cuesta navegar en medio de tormentas, cuesta obedecer si no te escuchan siquiera. Pero esta bruma no deja mirar que detrás aún vive la belleza. Y de rodillas pude comprobar cómo nuestra madre la despeja. Con mi familia y mi comunidad aprendí lo que es la providencia. Y vi una batalla dentro de presentando Jóvenes Pa'lante. Prueba el valor de estas palabras que pueden dirigirse a alguien para motivarlo e impulsarlo a lograr sus metas. Verás grandes resultados cuando sabes ser generoso en tus elogios. Por favor, gracias, confía en Dios, inténtalo, eres capaz, no te desanimes. Vendrán días mejores, posees grandes cualidades, excelente trabajo, eres genial, te disculpo. Las personas que reciben de ti estas palabras motivadoras aumentarán su imagen positiva tanto de ellos mismos como de ti. Bien, amigos, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. El día de hoy tratamos sobre la música. Así es, y quiero únicamente hacerles recordar que nosotros no empleamos alguna metodología para encontrar algún mensaje subliminal en las canciones que hemos presentado, ¿no? No hemos dado la vuelta al disco, no le hemos puesto las canciones al revés, no hemos tratado de descifrar algunas cosas raras, ¿no? Sino que hemos escuchado cada una de las canciones con el mensaje real que nos vienen transmitiendo y de acuerdo a ello les hemos dado pues las sugerencias que creíamos conveniente. Así que mucho cuidado con nuestros gustos musicales, con las canciones que escuchamos y con las que dedicamos. Ahora sí, vamos a enviar saludos a algunos de nuestros amigos que nos han escrito, que se han comunicado de alguna forma con nosotros a través del correo electrónico. Vamos a empezar saludando al grupo de la Renovación Carismática Católica en el Callao, muy en especial para Ricardo, quien se comunicó con nosotros. Así es, aquí entre, a ver, los correos electrónicos tenemos de Alicia Guerrero. Ella nos dice: queridos hermanos, me gustan mucho sus mensajes y sobre todo el último, me gustaría saber cómo escuchar más canciones, ¿no? Entonces un saludo muy especial para Alicia Guerrero de Antofagasta, Chile. Para Eduardo, él nos comentaba que está muy contento, le gustan mucho los programas que están saliendo y pues que él viene escuchándolos a través del internet. Entonces un saludo muy especial para el Ministerio de Jóvenes de Lima y en especial para Eduardo. Finalmente tenemos este correo electrónico de el hermano Alfredo Villalobos. Él es el coordinador diocesano de Chiclayo. Nos dice: hermanos, felicitaciones por esta obra de evangelización. He disfrutado mucho la programación. Que Dios les bendiga abundantemente y un abrazo para todos los hermanos y hermanas de Chachapoyas. Muy bien, entonces también queremos enviar saludos para todos nuestros hermanos en las diferentes comunidades aquí en Chachapoyas, en Amazonas. Para la comunidad de la Jalca Grande, nuestros hermanos del grupo de oración de allí, de esa zona. También para nuestros hermanos de Durazno Pampa, Montevideo, Ciela, Chele y Mebamba. Para nuestros hermanos de Quillunya, Péngote, Palmira, 2 de Mayo, San Francisco del Yeso. Y para todos nuestros hermanos de aquí en la Renovación Carismática Católica de Chachapoyas, nuestros hermanos del grupo de oración La Nueva Jerusalén. Y para nuestros hermanos de la Comunidad Carismática Católica de Alianza, Emanuel. Una mirada al cielo. Señor, Dios Todopoderoso, que has creado el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, alabanza, honor y gloria a tu nombre por los siglos. En ti residen para siempre la verdad, la santidad, la gracia y la belleza. Esplendor y majestad irradia tu trono, fuerza y magnificencia adornan tu santuario. En tu palacio todos proclaman gloria. Tú has hecho todas las cosas bellas, y ellas manifiestan el esplendor de tu grandeza. Sus acentos armoniosos resuenan en todo el universo. A la voz de tu trueno, la tierra se pone a temblar, pero cuando el viento murmura a través de las hojas, cuando el manantial balbucea, es como un reflejo de tu gracia. Y cuando los pájaros hacen resonar sus cantos, tan variados y melodiosos, percibimos como un eco de la música de tu voz. Tú has hecho nacer en nuestros corazones el deseo de celebrarte. Tú te complaces con nuestras alabanzas y aceptas nuestros cantos. Tú has hecho la música como un medio privilegiado para expresar nuestros sentimientos. Gracias por este regalo. Queremos utilizarlo para cantar tus alabanzas y para revelarte a los que viven sin esperanza. Gracias por todos los salmos, los himnos y los cánticos compuestos por los que nos han precedido y por nuestros contemporáneos. Gracias por los dones musicales que has dado a tu iglesia. Concédenos, en tu amor, utilizarlos para tu gloria. Desde aquí abajo, Señor, queremos unir nuestras alabanzas a aquellas que hacen resonar el coro de miles de ángeles que te celebran en el cielo, esperando el día glorioso en el que entonaremos el cántico nuevo, en compañía de los redimidos de todos los tiempos y lugares reunidos delante de ti. Amén. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Palante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Palante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Jóvenes Palante. Con nosotros será hasta la próxima semana. Cuídense, besitos y bendiciones para todos. Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Más que música.